Es un placer, amables oyentes, estar con ustedes en esta oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor les bendiga ricamente. Ya avanzamos en la conversación de la temática general de estos tres meses en respecto a la adoración. Y nos toca un tema, podríamos decir, un tanto peliagudo, ¿eh? Sí, bien, un poquito delicado. Hace poquito, mientras venía para la radio acá, sí, hablaba con una persona acerca de un director de música que se ha dedicado a componer y a organizar algunas composiciones que son propias de los países, pero que a veces no tienen una pauta definida. Y él me decía, muchas veces las personas, he escuchado, me dice, dos CD, por ejemplo, la canción nacional de un país. Sí. Y las dos son distintas, me dice. Entonces, ¿y la misma canción nacional? Y la misma. Entonces me decía, me fui a hablar con el compositor que todavía está vivo, dice. Sí. Y él me pasó el original y entonces... ¿Y no era parecida ninguna de las dos? Y claro, entonces le hice la orquestación de los requerimientos para que fuera exactamente la que corresponde al original. Y ahora me dice, es la canción oficial que se toca en todo el mundo, porque es la original, no porque correcto sea de... Entonces, esto de la adoración que se traduce en lo que es la exposición quizás de alabanza al hablar, canto y alabanza, y a escribir, ¿no es cierto? Y a la instrumentación, es una cosa muy agradable a Dios, porque Dios tiene su orquesta. Yo estoy pensando cómo será el lenguaje divino, ¿eh? Pero debe ser algo muy maravilloso, porque hay dos cosas que se confunden acá a veces, o que se van a fundir, digamos, en el cielo cuando uno está allá. Es escuchar la música, y la otra es tener el oído para escuchar todas las notas que puedan estar saliendo en un oído perfecto que Dios nos va a dar. El centro va a estar en Salmos 96:1, donde dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Interesante, ¿eh? Cantar. Y cuando se trata de canto, creo que la mente nos lleva inmediatamente a este cantante y compositor. Cantante y compositor. Cantantes de Israel. Que era David. Es un personaje realmente especial. Alguien me comentaba, pero yo le dije, mira, vamos a tratar la temática de David. Hoy que David ha salido bastante, dicen las lecciones. Lo que pasa es que en la Biblia David está, parece que está de alguna manera pasando por todos los niveles de la sociedad, de la gente. Pero en forma muy especial tenemos que reconocer que David fue un compositor de salmos bastante prolífico, ¿eh? Porque sí, tuvo muchas, pero muchas composiciones. Gran parte de los salmos le pertenecen a él. Entonces tenemos que considerar eso. Lo interesante del caso es que David creo que se perfeccionó en la música ahí junto a las ovejas, porque él, mientras cuidaba a las ovejas, cantaba, alababa a Dios. Tenía, creo, el clima perfecto, porque estaba allí en contacto con la naturaleza, con la creación de Dios, y eso lo hacía que su mente se elevara hacia el Creador. Con eso venía la inspiración. Claro, hablando un poquito ya que mencionas a este David, él tuvo una relación entre el rey Saúl, su reinado y su actividad que desarrolló allí en el reino. Antes de eso, él comienza allí en 1 Samuel, para ver un poquito acerca de este David. Sí. Habla que aconteció cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está un ungido. Ese es 1 Samuel capítulo 16, desde el 6 en adelante. Entonces lo que tú encuentras aquí es una descripción cuando Samuel está tratando de cumplir una orden de Dios de elegir a un rey. Claro. Lo que interesa para ir describiendo lo que es este David, Jehová le dice, le respondió. Perdón, tendríamos que hacer un pequeño paréntesis de decir de que era el rey que iba a reemplazar a Saúl, que se había apartado de Dios y Dios lo había desechado. Entonces, Dios era el que ahora iba a poner un rey de acuerdo a su voluntad. Claro, entonces el texto que Jehová, el versículo 7, dice, Jehová respondió a Samuel. Cuando él ya creía que estaba, pensó que era el mayor, que este otro, su apariencia, entonces Jehová le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí está la gran diferencia. Por claro eso que este hombre expresó cosas tan maravillosas en los salmos, porque tenía un corazón realmente muy cercano. Un corazón dispuesto. Muy cercano al Señor. Sí. Que Jehová mire al corazón. Uno podría decir, mira, aquí estoy describiendo a un David que al parecer no era muy grande, porque dice, no mire lo grande. Pero fíjate que el padre de David hasta se había prácticamente olvidado él, porque le presentó todos los hijos y el profeta tuvo que hacerle la pregunta, bueno, ¿y estos son todos los hijos? Ah, no, si tengo uno más, uno que está cuidando ovejas. Pero es muy pequeño. Claro, no creo que se vaya a considerar él. Manda a traer. La gran diferencia. Y cuando vino, bueno, el Señor inspiró al profeta Samuel y este lo inmediatamente lo ungió. Y él, después de ungirlo, él volvió a su trabajo. Claro, sí, no tuvo ningún problema de seguir en su actividad. Después te encuentras en el capítulo 17, David vuelve otra vez a aparecer como dejado en la casa, no lo mandan a la guerra, era muy pequeño, tú te quedas acá, le dice el padre. Pero en esas vueltas que da la vida, él tiene que ir, por orden de su padre, a donde está la guerra, el conflicto, y se encuentra con un dilema de un filisteo que está pasando a llevar el ejército de Jehová. Dice, ¿cómo pueden ustedes aguantar una cosa así? Yo voy a ir. Y él se presenta como un personaje valiente, ¿eh? Se presenta frente a este filisteo y lo derrota, pero no lo derrota por su fuerza, él lo dice, sino lo derrota porque él estaba con el Señor. Interesante cómo actúa este David. Él dice una expresión muy linda. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Mira cómo se presenta el hombre. Son rasgos característicos de este David que es realmente extraordinario. Uno ya lo está conociendo y la verdad es que Dios eligió muy bien a David. Pero uno debe acordarse de que sigue siendo ser humano y todos estamos en ese camino de ser como David, pero también en todo sentido de la palabra. Y claro que sí. Fíjate, hay un texto que me gusta y creo que refleja lo que era David. Está en Primera de Samuel capítulo 18, verso 14. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. En el texto que tú acabas de leer, muestra a este David ya sabiendo lo que Dios le había dicho. Interesante esos detalles. Claro, sí. Sabiendo lo que Dios ya le había dicho. Se presenta prudentemente en todos los asuntos y Jehová está con él. ¿Por qué? Porque él está siendo sumiso. Y también allí en 1 Samuel 26, tú sabes que David fue perseguido por el rey, pero él tuvo la oportunidad de eliminar al rey, y yo vuelvo a insistir, él sabía que iba a ser el reemplazante del rey. Podría haber dicho, bueno, aquí está, como se lo dijeron, mira, aquí está la posibilidad que tú elimines a tu enemigo. Claro, y él iba a reinar, total, ya había sido ungido, así que él ya podía pasar a ocupar el trono inmediatamente, pero él no estuvo dispuesto a tomar las cosas en sus manos, sino que dejó que el Señor fuera el que dirigiera las cosas. Fíjate ahí en el 18, en el 24:10 y en el 26:9, se nos muestra justamente cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y él no lo hace. Él dice que no iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Interesante eso, ¿eh? Como él respeta a quien nombra a Jehová. No importa lo que está haciendo. Él no, eso no era problema de él, era problema del Señor. Eso. Cosa que a nosotros nos cuesta hacer. Por eso es que es el hombre que cuando va a expresar su alabanza en la letra, en los salmos, en los cantos, en la alabanza, va a ser un hombre que lo va a hacer de corazón, porque ya estamos viendo que es un hombre muy recto. Siempre consideraba a Dios en su vida. Ahí en el capítulo 30, versos 6 al 8, nos muestra también en una oportunidad cuando David consulta a Jehová por medio del efod, y el Señor le responde. Entonces, su vida siempre estuvo ligada a Dios, tuvo sus caídas. Y eso nos muestra que era un ser humano como lo somos cada uno de nosotros. Y tenemos caídas, pero eso también nos da, no diríamos el consuelo, sino la esperanza de que el Señor no nos abandona, a pesar de que cometemos errores, el Señor no nos abandona. El Señor nunca abandonó a David, y David siempre tuvo la oportunidad. Y David tenía un corazón sincero. David amaba sinceramente a Dios. Vemos que no fue una vida totalmente recta, pareja, podríamos decir, una ascensión pareja la que tuvo hacia Dios, sino que tuvo subidas y bajadas. Altos y bajos. ¿Ah? Pero altos, mira, cuando uno lee el Salmo 32, Horacio, tú te das cuenta que es un David que haya cambiado, porque la reacción que él tiene frente a un pecado es la reacción de un humilde, de una persona que entiende y dice, Señor, yo pequé yo pequé, realmente necesito tu perdón. Sí. Y él cuando dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, él claro. está entendiendo totalmente lo que eso significa, y cubierto su pecado, o sea, ni siquiera lo deja ver a nadie. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estoy pensando en la conversación que tuvimos acerca del hijo pródigo, que el padre cubre con una capa la desnudez, la inmundicia del hijo, y lo deja como hijo. Y aquí dice el salmista, mira, ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, no le deja absolutamente nada al Señor, lo deja limpio a este David. Y se siente realmente aceptado por su padre. La oración que él hace es una oración maravillosa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Exactamente. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es algo maravilloso que quizás sea lindo meditar hoy día, hacerlo nuestro, hacer estos salmos 32 y 51 una repetición para entender lo que David sintió cuando fue perdonado por Dios y a la vez sentir lo que Dios puede hacer por nosotros o lo que se siente cuando Dios nos perdona de nuestras iniquidades. Somos personas nuevas. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente en una nueva conversación. Bendiciones. Recuerde, David estaba lejos de ser perfecto, como usted y yo no somos perfectos, pero debemos recordar la misericordia y el amor de nuestro Dios. Él siempre está dispuesto a darnos la mano para que nos levantemos, sigamos adelante y ayudarnos para que podamos tomar buenas decisiones. Recuérdelo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.